Las olas han borrado

manos arriba, todas las mujeres con las manos arriba, todas las mujeres con las manos arriba. Que se graba también

llevaré. Ahora seré nuevamente libre y de tu amor ya me olvidaré. Vamos, Javierina. Tú no supiste a mí comprender y a mi cariño lo trataste mal. Ciego veía solo en tus palabras, pero muy tonto mi amor yo te di. Ciego veía solo en tus palabras, pero muy tonto mi amor yo te di. Hasta que un día yo pude ver que me engañabas con otro amor. En ese instante me di la razón, con tanto dolor en mi corazón. Quería correr, quería besarte, quería morir junto a ti, mujer. Pensando contaba una luz de sol y me dijo olvidarla. Arriba, arriba, arriba. Radio Taxi 714. Feliz aniversario, te dicen los internacionales maravillosos. Junto a ti, mujer, pensando que estaba una luz que acercó y me dijo olvidarla. El sentimiento de la vida sensacional, completo fútbol, maravilloso. Hasta que un día yo pude ver que me engañabas con otro amor. En ese instante perdí la razón, con tanto dolor en mi corazón. Quería correr, quería abrazarte, quería morir junto a ti, mujer. Una luz de acercó y me dijo olvidarla. Feliz aniversario, Radio Taxi 714. Y que te sirva la bebida, vamos. Hey. Sonido, cuando ves producciones. Y que sigan con las palmas, todo el mundo. Hey. Y la mano para arriba, sube. La guantecita se nos suelta. Mi más palabra que voy a aprender, más excelencia que voy a aprender.

de una negra novia está el sol. Las palmas arriba, las palmas arriba. Los maravillosos del Puyo, vamos acá. Quiero que se sigan los ojos, vamos. Así, así, así. El río. Éxitos internacionales, homenaje a Radio Tanque 114, Venezuela Radio. Date la vuelta, tú le dices, para tú le dices, para tú le dices, para tú le dices, para tú le dices, alza la pata, tú le dices, alza la pata, tú le dices, para tú le dices, para tú le dices. Para bailar, porque ahí quinceañera. Sueño más hermoso de toda mujer. Sueño tuyo, tuyo, quinceañera. Que cuando te viene ya será mujer. Quinceañera. A ver, todas las que tienen 15 con las manos arriba. Las que tienen 15. 15 años trabajando en Radio Estéreo 112. Y las palmas al que voy. Hey, hey, hey, hey, hey. Un gran amigo, maravillosos. Dale con su papá. Yeah.

Tacna.